Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Gente, y el objetivo de visibilizar su denuncia no se cumplía. Los militares las obligaron a circular. A la semana siguiente se citaron el día jueves. Desde aquel día, desde hace 49 años, las madres y quienes apoyamos su lucha rondamos en esta plaza pidiendo memoria, verdad y justicia, reclamando que digan dónde están y caminando mientras nombramos a cada compañero y compañera detenido desaparecido. Son 30.000, fue y es genocidio. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidas. Ahora, ahora, ahora, hasta la victoria. Aquí, dadas las circunstancias, nos estamos viendo el jueves que viene, por supuesto, como todos los jueves, algunos para decir vamos a ir al obelisco a las 17:30 por el secuestro de la flotilla Global Sumud por parte del Estado sionista y genocida de Israel, así que vamos a estar exigiendo la libertad de los compañeros secuestrados en aguas internacionales. Hasta el jueves. Llueva, truene, haya actos o no haya actos. Agradecemos las adhesiones que se enviaron. Bueno, como todos los jueves estamos acá, medios complicados porque hoy fue un día bastante engorroso poder hacer la ronda, porque realmente es inesperado lo que nos pasó. como vino la CGT, coincidió en el mismo acto en el que nosotros damos la ronda, en el mismo horario y todo. Así que en realidad estuvo totalmente prohibida la entrada a la Plaza de Mayo. Fue increíble, pero de todos modos lo hemos logrado conseguir y dimos la ronda, hicimos como siempre todas nuestras consignas y ellos a toda voz cantando sus marchas y pocos reclamos porque escuché que todo iba bárbaro. Lo que pasa que en realidad nosotros, las jubiladas, los jubilados, las trabajadoras no nos enteramos, pero se ve que está todo bárbaro, les digo sinceramente. Ahora acá en este momento me acabo de encontrar con una compañera que estuvo justamente ayer en la marcha de jubilados y nos va a decir algo sobre lo que ella pudo apreciar ayer en Congreso. Nancy Julián. Gracias, Ana. Bueno, no, para comentar que ayer estuvimos todos las agrupaciones de jubilados los miércoles, en su mayoría, estuvimos presentes en la esquina de Riobamba y Mitre, haciendo el aguante porque venía el vocero de la mentira, de la falsedad, como le decimos, que está al horno, al horni. Pero bueno, así le pusimos ese corrupto, digamos, jefe de gabinete, devenido ahora el jefe de gabinete con el presidente que tenemos, Milei, y los jubilados hicimos el aguante, logramos imponer ahí como una guardia permanente para que no pasaran más dirigentes de La Libertad Avanza a seguir votando cuestiones que perjudican a los trabajadores, a los jubilados, a los docentes que están en paro, a las fábricas que se cierran, a nuestros compañeros con las discapacidades que están luchando también por sus tratamientos, por la ley que quieren reformarles, cambiárselas, que prácticamente quedan en un estado de abandono total. Bueno, luego de eso hicimos la radio abierta, tradicional de todos los miércoles, donde hubo oradores y finalmente dimos la vuelta a la ronda alrededor de la Plaza Congreso para luego dirigirnos a la legislatura por los presos, los compañeros que están detenidos por luchar, por Milton, por Eneas y por Facundo Jones Wallace. Bueno, eso justamente era lo que me iba a referir porque estuve dentro y fuera de la legislatura, justamente que ese es el tema que tenemos, ¿no? Exigir la pronta ya liberación de los compañeros. Eso es lo que más tenemos que entender, que nadie puede estar preso por luchar. Esto es una injusticia, pero una injusticia terrible que ya no tiene más metodologías que inventar, ¿no? Cuando encima los acusan de terrorista, que de terrorista. Terrorista es quien condena a una vida de miseria. Ese es el terrorista. Y no quien se rebela contra ella. O sea, ellos se estaban rebelando contra ella. Eso es lo que tienen que entender. Así que no nos van a alcanzar los días para que puedan dar explicaciones sobre la injusticia que están cometiendo. Así que vamos a seguir en las calles hasta que los liberen. No queremos más presos por luchar, no queremos más como Facundo Jones Wallace, que estará preso en una cárcel, justamente por ser mapuche. Ese es el crimen más grave que cometió Facundo Jones Wallace. Que hace 3 días, justamente hoy ya, de la huelga de hambre que está llevando, con unas condiciones terribles, porque su cuerpo ya no tiene más resistencia para su cuerpo. Así que no lo podemos permitir. Estamos esperando que los abogados hagan algo, porque ya es demasiado lo que están haciendo, pero en realidad no los escuchan y les tiran todo para atrás. La gremial de abogados no tenemos más que agradecimiento con el tema Facundo. Es terrible lo que están haciendo y le niegan y le siguen negando, como también lo están haciendo con las hermanas paraguayas, ¿no? Con las hermanas, la familia Villalba, que es terrible también. No podemos permitir más gente hacinada en las cárceles, porque las cárceles están llenas de enfermedades, porque está llena las cárceles. Y sin embargo, los corruptos y los terroristas los tenemos acá, como recién los veíamos caminando por las calles y mintiendo y diciendo que todo estaba perfecto, que ya no saben qué hacer más con los jubilados porque está todo bien, que siguen luchando al lado nuestro. Jamás estuvieron al lado nuestro la CGT, compañeros, jamás. Es más, cuando vinieron a Congreso, a los 5 minutos nos regasearon, nos repegaron, nos han hecho de todo. Mejor que no vengan en todo caso, pero que no mientan, no hacen nada, no hacen absolutamente nada. Vienen a ocupar espacios que no les corresponden, como lo han hecho hoy en la plaza. Hoy, a 49 años de la primera ronda de las madres, que era, la estábamos esperando y justo cayó en día jueves. Vinieron a estropearlo todo. Compañero, primero de mayo es mañana, no es hoy. No es hoy. Así que tendrían que haber hecho todo este acto mañana y no hacer un parito dominguero o un primero de mayo dominguero. Claro, así hoy las rutas estarán llenas, llenas de ellos, porque ellos sí tienen la plata. La plata que nos sacan a todos nosotros. Por eso este gobierno se la pasa diciendo que lo que viene es a eliminar el Estado. Bueno, que elimine también el sueldo que se lo está cobrando el Estado. Es nuestro el sueldo que se están llevando. Así que bueno, los esperamos. Estoy un poquito indignada, un poquito con mucha bronca. Pido mil disculpas, pero no lo puedo evitar. Los esperamos el día miércoles a las 3 de la tarde en el Congreso para que vengan a ayudar, porque esto solo, solas y solos no lo vamos a resolver. Esto lo hacemos todos juntos, no quedándome en casa mirando la televisión y tejiendo escarpines y tomando mate. Esto lo solucionamos acá en las calles, como lo ganamos, son derechos que los ganamos en las calles y que nos los vienen a sacar. Así que traten de movilizarse, los esperamos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Así que traten de movilizarse, los esperamos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Así que traten de movilizarse, los esperamos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Así que traten de movilizarse, los esperamos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Así que traten de Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ana Raduski, vengo desde Catamarca, vivo en Andalgalá. Hay un pueblo en lucha y en resistencia desde hace muchos años a lo que es el modelo extractivo, las grandes mineras que desde los 90 se instalaron por primera vez en Argentina y después empezaron a extenderse por toda la cordillera. Acá, bueno, venimos por varias razones. Una es la presentación del libro en la Feria del Libro de Dictaduras Mineras, informe urgente por el agua y los territorios, de May Costa, el libro que fue recogiendo May en el testimonio y el relevamiento de muchos territorios, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, y hace un panorama de lo que es exactamente este modelo extractivo, la economía a la que responde, las empresas que operan ahí detrás de todos los relatos de la minería como progreso y cómo es y por qué le llamamos dictadura minera, cómo condiciona los gobiernos, cómo condiciona un Congreso Nacional, como podemos ver ahora con lo que ha pasado con la ley de glaciares. La presión de todas las empresas multinacionales haciendo que los representantes, supuestos representantes, voten leyes que favorecen la entrada y la destrucción de todos los glaciares de Argentina. Los glaciares que con mucho trabajo, con mucho consenso, se ha logrado una aprobación de una ley de glaciares hace varios años, que fue vetada en su momento por Cristina y llevó un par de años volver a rearmarla. No es de ahora, no es nuevo, siempre ha sido resistida esa ley porque las dictaduras mineras, las empresas multinacionales presionan a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores para que le dejen la cancha abierta judicialmente, para que destruyan toda la cordillera y toda lo que no solamente con la cordillera, sino todos los glaciares de donde nace toda la red hídrica, que no es solamente a los pueblos como el nuestro que afecta, sino toda la red de toda la Argentina. Así que ahí estaremos presentando ese libro como una forma más de conciencia y resistencia, y por supuesto cuando venimos es cita de honor estar acá, porque nosotros en Andalgalá damos vueltas desde hace muchos años, 16 años a la plaza todos los sábados, como nos enseñaron las madres, y acá venimos